Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 33. Un programa normal, un programa tranquilo, hecho su hora. En una palabra, aburrido. Nada, de aburrido nada. Hemos traído unos temas muy, muy interesantes con los que pasar este ratito juntos. Y ya está, vamos ya con los temas, así, sin comentar nada. Tenemos algo que comentar, como no sé el calor que hace. La verdad es que tenemos poco que decir esta semana, sí. Ya ha pasado la resaca del evento mutante y todavía no hemos empezado a preparar el próximo. ¿El próximo? ¿Qué próximo? El próximo evento que hagamos. Mira, muchachito, antes siquiera de imaginar en montar otra movida de estas, tenemos que recuperarnos del anterior, que fue la semana pasada. Balandengues. ¿Empezamos ya con el sumario o qué? Venga, sí, que ya va siendo hora. Supongo que comenzaremos con la semana de Canal Osera. Pues claro, haremos el resumen de cada semana. Y después, algo de friquismo familiar con X-Men 3. Y así terminamos ya con las pelis de mutantes, que ya está bien. Que ya está bien. Y por último, comentaremos una página de inglés para niños, de Yellow Pencil, sugerencia de Rosa. Pues a por ello, música y empezamos. Empezamos la semana y vaya semanita empezamos. Arrancamos con un artículo agradeciendo a toda la gente lo que hicieron por nosotros en el evento del Gran Día Mutante. Estuvo bien el evento. Estuvo bien. Estuvo bien. Acabamos un poco cansados porque fue largo. Uh-huh. Y había que dar las gracias a mucha gente que vino a echarnos una mano. Sí. Fueron Mariballe. No, sí. Mejor no digas la lista porque ya lo hemos puesto en la web. Pero, ¿y tú cómo lo pasaste en el evento? Bien. Fue divertido. Sí. Ahí estábamos de Lobezno, la... Emma Frost. Iba a decir la Dama Blanca. ¿No? La Reina Blanca. La Reina Blanca. Emma Frost. Y Magneto. Sí, estuvimos y, bueno, aparte subieron... Estuvo el Dr. Beckman, estuvo Jornadas Lúdicas, mucha gente. Jornadas Lúdicas estuvo un ratito, luego un ratito ya se fue. Estuvo toda la tarde, estuvo casi. Estuvo toda la tarde. Sí. Y además nos trajeron un juego trajeron muy chulo. Un juego muy chulo de Marvel, que además quedamos comprometidos para probarlo porque es de los largos. Sí, largos intensos. Bueno, luego ya por la tarde ya empezamos a apartar el tema mutante, que ya estaba bien, y subimos el accidentado programa 32. Sí, que nos costó lo nuestro subirlo. Nos costó la vida hacer el programa. El mismo lunes que lo subimos, lo grabamos. Sí, hubo que hacerlo todo deprisa y corriendo porque la grabación que hicimos en vivo salió un poco... Bueno, no salió. Eso iba a decir, digo, quítale el un poco. No salió directamente. Salió un poco desastroso, sí. Pero bueno, lo conseguimos. Porque alguien no controló el sonido o algo. Porque era incontrolable el sonido. Porque carecemos de conocimientos. Pero tenemos muy buena voluntad, pero muy pocos conocimientos. Pero se oía bien. Se oía bien en vivo. En vivo. Pero la grabación no se grabó bien. Para el martes dejamos el habitual trailer time con un estreno de este pasado fin de semana. La comedia No hay dos sin tres. Tiene buena pinta. Sí, no sé, a mí... A ti no te hace... No sé, es que has visto el tráiler y ya has visto la película, sí, o sea, visto, ya está. Ya has visto media ya. Película. Yo le pregunté ayer por si íbamos a verla la semana que viene, dejábamos al pequeño... al pequeño gruñón aquí. Y vamos a ver una película de adultos que ya está bien. Y me comentó un crítico en Twitter que... está bien, es un poco más de lo mismo, pero no es odiosa. Ajá. O sea, está entretenida, se puede ver, además es de las películas que a ti te gustan. Sí, me gusta. Te está haciendo mayor. Ya. Me estoy haciendo de rogar. Ahora quieres ver películas más serias. Claro, más de culto. Películas de culto. Parece, pues eso, entretenida. O sea, para, ¿no? Como decía el Dr. Beckman, para palomitas. Esa es de las de palomitas. Esa es de palomitas, segura. Sí, bueno, dejando esa película ya atrás, ya os comentaremos. Si al final vamos a verla, os comentaremos qué tal. El martes... Si vas con esas ganas, casi lo dejamos. ¿Eh? No. Si al precio que está el cine... Tú ponme palomitas y yo voy donde quieras. El martes por la tarde, Marco se nos puso filosófico, bueno, y un poco reivindicativo también, con una reflexión en forma de artículo sobre el trato que le dan nuestras televisiones a la versión original. El lamentable trato que le dan nuestras televisiones a la versión original. ¿Por qué? Sí, desahógate. Bueno, eso vino a colación porque el otro día nos pusimos a ver la película, o me puse a ver la película de Los Mercenarios 2, y cuando tiré a poner la versión original, que es el momento de verla, ya que aquí en Alicante lo de ver el cine en versión original es una entelequia, la banda sonora estaba desincronizada. O sea, las voces se movían y el sonido sonaba. Las bocas se movían. Las bocas se movían y las voces no sonaban, sonaban más tarde. Y un desastre total. Eso es lo mismo que luego podemos comprobar con los subtítulos, que a veces están subtitulando una serie, pero están subtitulando otro capítulo, ¿no? El que tú estás viendo. Uh-huh. Estás viendo palabras que no son las que suenan y cosas así. Sí, o que es de un programa anterior o siguiente, sí, se cuelan cosas raras. Y cosas así. Tú, Izan, que ves cosas en versión original, ¿a ti te parece que están bien los subtítulos? Sí. ¿Sí? ¡Hala, ya! Por ahora sí. Por lo que yo he estado viendo, tiene... Eso sí, subtítulos no literalmente traducidos. No, eso es verdad, porque traducen muchas veces los subtítulos... Los subtítulos lo que hacen es escribirte lo que pone en la versión traducida, no traducirte lo que dicen. Correcto. Ahí Izan ha puesto uno de los dedos en la llaga. Los subtítulos muchas veces lo que hacen es poner en castellano la versión doblada, pero no traducir lo que están diciendo en inglés. Uh-huh. Y además, de todas maneras, además Izan tiene la suerte de que lo que más ve subtitulado es Canal Disney, que es de las pocas que más o menos se esfuerza un poquito por hacer las cosas medianamente bien. Uh-huh. Bueno, esos subtítulos, esa marca de subtítulos. Uh-huh. ¿Pasamos ahora al miércoles? El miércoles, otro vistazo de las series que empiezan. Los pilotos de una americana, Crossbones, y una española, El Chiringuito de Pepe. No las habéis visto al final, ¿no? Las series, no. He leído el artículo. No sé si vale. Pero vale, no. Algo es algo. Las series, la verdad es que no he visto ninguna de las dos. El Chiringuito de Pepe, que por cierto ha empezado muy bien en cuanto a audiencias, aunque toda la gente a mi alrededor no le ha gustado a nadie de los que la han visto, o sea que no sé yo cómo irá la cosa. Y bueno, es una típica serie española de verano, muy demasiado típica, demasiado costumbrista, o sea que no la veremos. Y Crossbones, que es una serie de piratas, que debo decir que el segundo capítulo ya a mitad lo quité. O sea que... Se acabó ya la magia. Que yo no voy a seguir viéndola. Pero bueno, sí, como mis gustos no son muy buenas, echarle un vistazo y... No, pero esa es la que también lo comentaron, no sé qué otro podcast sí, estábamos escuchando en la radio. Sí, series dijeron que mal. Sí, que no, que Black Sails es la que mola. Que Black Sails les gusta más. A mí Black Sails tampoco me mató, pero por lo menos vi 4 o 5 episodios. Uh-huh. Lo dejé en el... Eso. La dejé a mitad del segundo, ya no. Y eso que tiene a John Malkovich, que en teoría... Pero... Se supone que le tiene que dar un poco caché a... Pero el guión no hay por dónde cogerlo. Uh-huh. Pues nada, echadle un vistazo si queréis vosotros y nos comentáis a ver qué os parece. Luego por la tarde tuvimos la correspondiente reseña a X-Men Días del Futuro Pasado, que vimos en el cine, además por dos veces. Bueno, la vimos dos veces. Uh-huh. Y no sé, ¿algún cambio de opinión? ¿Os sigue gustando la película? Sí. ¿No habéis meditado sobre ella? No. Bueno, no somos como tú de paladearla días y días después a ver qué se le saca. Claro, yo le saco más rentabilidad a la entrada del cine. Eso sí. Pero no, a mí la verdad es que me dejó un muy buen gusto y me sigue, a pesar de que las personas comiqueras y tal no les acaba de entrar. Bueno, hay de todo, hay de todo. A mí eso, desde la ignorancia de no tener ni idea de... Lo primero es que te guste la película o que no te guste. La adaptación al cómic es secundario. Uh-huh. Y pues sí. Con esto llegamos al jueves. Y los jueves... Noticias breves. comenzando con una noticia que nos dio Ethan, y es que en Disney Channel España ya ha llegado al final la serie Buena Suerte, Charlie. Sí, hace de ahora, cuando subamos el programa, hace 2 o 3 semanas que la terminaron. Sí, ahora... Bueno, yo vi los anuncios, sí, lo vi contigo, ahora la semana pasada creo que fue, y entonces por eso pensamos en ponerlo, porque es una sitcom multicámara, típica de Disney, con una chica que es una chica Disney, pero sin llegar a ser una superestrella como fue Miley Cyrus. Es la de los mofletones. Sí, hay dos mofletones. Está Jessie, que es la que está con unos niños y tiene un lagarto gigante, sí, que también es de mofletón, muy del Midwest. Y esta, que es la... Esta estuvo saliendo un par de temporadas en Los Magos de Waverly Place. Creo que era una mujer lobo o algo así. Le dieron su propio programa, ha durado las 4 temporadas que le suelen dar a esta serie y ya la han cancelado porque la chica ya se ha hecho mayor. Sí, ya hace un montón de episodios que ya era su entrevista para la universidad. Ajá. Bueno, a ver si mantiene la cordura, ¿no? No pasa como la mitad de las niñas Disney que cuando se convierten a adultas, sí, se transforman y quieren llamar la atención, no sé. O... Más que la cordura, el ver si consigue trabajo. También. Que tampoco es fácil. Sin dejar la tele, volvemos a dar una noticia de que la serie Daredevil por fin ha anunciado que Vincent D'Onofrio será Kingpin. Sí, la semana pasada no nos dejaste, íbamos con prisa, no nos dejaste comentar que ya había protagonista nuevo. Y ahora ya tenemos villano. Vincent D'Onofrio es un actor que, si lo ves, lo conoces. Tú ahora mismo, por la cara de Ava que estás poniendo... No tengo ni idea, o sea... El caso es que me suena el nombre, sí, pero no... Ha hecho un montón de cosas. Su papel más conocido es prácticamente su primer papel, que fue el Reculo Tapatoso en La Chaqueta Metálica, pero como esa película ni no, la has visto ni te acuerdas. No. También era... hizo un personaje muy... muy impactante en Men in Black. Era el exterminador al que se le mete dentro el alien. Y bueno, estuvo varias temporadas en Ley y Orden. Y es un tío así grandote con la cara, sí, redonda. No, cuando has dicho lo del exterminador de Men in Black, sí, ese sí, sí que lo pongo menos. Cara más o menos, sí. Pues, o sea, que es un nombre importante y se ve que Netflix quiere darle importancia a esta serie de Daredevil. No quiere una cosa cutre. Mediocre. Pues a ver cómo está. A ver si lo van a enlazar con el resto del universo Marvel o no. Misterios. Pues nada, os seguiremos informando. Y pasamos al cine con más superhéroes Marvel. Tenemos el tumultuoso rodaje de la película El Hombre Hormiga. Y ya tenemos director, ¿no? Ya tenemos director, de nuevo tenemos director, porque Peyton Reed ha cogido el... Peyton Lee y dirige. Le falta la A, pero sí. Y a ver qué pasa. Pero esto, el Hombre Hormiga también es un personaje de algún cómic. De Marvel. Es un personaje de Marvel también. Es de lo... Sin tanto éxito. No sé, a mí no me suena de nada el Hombre Hormiga. Bueno... ¿Un hombre que se transforma en hormiga? No, se reduce de tamaño, a tamaño hormiga. Esto va a enlazar con la nueva película de... Con la nueva película de los Vengadores, con la Era de Ultron, donde saldrá el Dr. Pym, que es... En los cómics es el Hombre Hormiga original, pero aquí será un poco el mentor de Scott Lang, que es el segundo Hombre Hormiga. Es lo que igual he leído... que lo de Avengers Assemble, el Hombre Molécula. Bueno, más sí, o menos. Pero el Hombre Molécula creo que es un villano, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Este es un héroe, este es de los buenos. Ya me gana Ethan en el tema, ¿no? Que no he entendido nada de lo que ha dicho, pero vosotros sí os habéis entendido, sí, así que sí, soy yo, el problema soy yo. ¿Más cine, Ethan? ¿Nos cuentas? Más cine con el anuncio de que el rodaje de Regression. La última película de Amenábar. Alejandro Amenábar. español. Ha terminado. Sí, no tenemos más noticias que la actriz protagonista es Sasha Grey, que es algo que tenemos que habrá que verlo. Y poco más. Están ahora en postproducción y la película es 100% americana. O sea, el director es español, pero se ha rodado en Canadá y todo el reparto es extranjero. Uh-huh. A ver que si la mano de Amenábar... Sí, a ver si vuelve Amenábar por donde solía. Uh-huh. O no. Sigue haciendo... Americanadas, ¿no? Ya, o se no, mete... por donde solía me refiero a las americanadas. Y no se pone a hacer cosas de antiguos romanos feministas. Bueno, y vuelven los Angry Birds, porque en Google Play Robio ya ha puesto la nueva versión de los pajarillos enfadados, titulada Epic, como el barco. Sí. Claro. Es un chiste, los pájaros que van en barco. Eso es un chiste familiar. Familiar, sí. Pues yo me la intenté bajar, pero no pude. Pero creo que... ¿Por qué no pudiste? Creo que era porque no tenía conectada la wifi y parece que es un pesado. Juego muy pesado. Uh-huh. y con la 3G... Es la wifi lo que hay que usar. Hay que usar la wifi. Entonces lo volveré a intentar y cuando lo tengamos también te lo podías bajar. Uh-huh. Echar un vistazo y lo comentamos. Sí, la jugadora profesional de vídeo. Sí, pero el de los Angry Birds es más bien tú, ¿eh? Sí. O sea que sí. Bueno, ahora mi sucesor es Héctor, mi primo pequeño. Pues le echaremos un vistazo y comentaremos. Por último, un nuevo juego de mesa en el mercado. Va a salir Madame Ting de Asmodee. Ahí poco podemos decir. En la web está el nombre del autor, que no me acuerdo, y otros juegos del mismo autor a los que no hemos jugado, por lo tanto poco podemos comentar. Que si es de Asmodee, igual cuando hagamos el tour de Asmodee lo traen y lo probamos. Sí, iba a decir, digo que recordamos para los que oyentes que no nos hayan seguido en otros capítulos que la casa Asmodee es la que hace tours, el café tour. Y que, que ahora mismo están parados por vacaciones. O sea, que habrá que esperar a septiembre para volver a juntarnos en la cafetería a echar probar. ¿Tiene que ser el café Mozart? ¿No hay otro? No lo sé. Y hablaremos con ellos. Después de las breves, un articulazo de Helios que bueno, después de escribir 20 artículos, llega Helios, escribe uno y tiene feedback. Pero hay que reconocer que es merecido porque es un artículo muy chulo. Me han dado muchas ganas de leer el libro. Uh-huh. Sí, nos habla del libro 11-22-63, que es de Stephen King. Sí, parece que juega con viajes temporales y la muerte de Kennedy. Y la verdad es que me han dado, tanto por lo que comenta Helios como por el feedback que has recibido, tengo ganas de coger el libro y echarle un vistazo. Sí. Porque tiene muy buena pinta. Yo primero, si acaso, lo lees tú y ya me cuentas si tiene mucho... Porque yo, el concepto ya Stephen King... A mí ya me tiro para atrás. Yo que no me gusta nada el terror ni en el cine, ni en la televisión, ni nada. En los libros sí que he leído bastante terror, sobre todo Stephen King, y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho Stephen King como escribe. De todas maneras, si lo leo yo. Y ya me cuentas. Ya te hago un resumen. Una sinopsis. Sí. Y... Otra vez hemos convertido nuestro friquismo filial en familiar. Para, fiera. ¿Qué te ha saltado medio guión? El viernes... Estamos en el viernes. El viernes, el último tráiler de la semana con los divertidos pingüinos de Madagascar. Sí. Marcha. Yo quiero, marcha. No, que parece pues, igual de divertido. Sí. Es que a mí me gustan mucho. Es unos dibujos animados que me divierten mucho. Quizá no sé si es muy fan o ya se le ha pasado, pero a mí me gusta, solo que los hacen muy tarde. Han puesto cosas nuevas para más pequeños. Los hacen continuamente. Hay un rato. El otro día estábamos viendo un capítulo que ya habíamos visto. No, el de las cucarachas, ese era nuevo. No, ese era de muy antiguo. ¿Ves? De todas maneras, sí que tengo apuntado para dedicar un día un poquito más a hablar de los pingüinos de Madagascar. En principio el tráiler pues mola y la película, pues si se da la ocasión, igual hasta vamos a verla. Sí, es que creo que es de esas películas vamos a verla. Esas son de esas películas, decía, que a pesar de ser de dibujos, sí que tienen un humor que engancha, por lo menos, sí. Iba a decir a los adultos, no sé si a los adultos, pero a mí me engancha. A los adultos infantiloides como nosotros. Sí. Y para terminar la semana, pusimos la crítica de la película La Gran Revancha. De la que no hemos tenido feedback. No. Bueno, una película de Robert De Niro y Sylvester Stallone, ya maduritos. Uh-huh. Y aunque no sea exactamente eso, es para los cinéfilos es el enfrentamiento entre Toro Salvaje y Rocky. Uh-huh. Porque son dos viejos boxeadores que, en fin, está yo no en la web. Visto. Tú no la has visto, tampoco uh-huh. te has perdido nada porque no creo que te gustara. Es una película bien, entretenida, aceptable, tiene momentos mejores y peores. Yo no me lo he pasado mal viéndola. Mm. Pero bueno, más detalles. A ti no te hubiera gustado porque es de boxeo. A ti sí, se no, dan tortas. A mí el boxeo lo justo. O sea, nada. Y con esto yo creo que dejamos ya la semana y pasamos a nuestros temas. Uh-huh, vamos a ello. Hola, soy Usera Podcast. En estos momentos no puedo atenderte. Puedes dejarme un mensaje en la web canalosera.com, en Twitter, @OseraPodcast, en Facebook, facebook.com/canalosera o en el email canalosera@gmail.com. Gracias. Otra vez hemos convertido nuestro friquismo filial en friquismo familiar. Ahora sí que tocaba. Tú... Es que tú últimamente tampoco te pierdes una, ¿eh? Sí, a mí ya sabes que si no me la ponéis a la hora de la siesta también me apunto. Ya estábamos liándonos. Hoy terminamos con las películas de X-Men. En concreto hablaremos de X-Men 3, La Decisión Final. The Last Stand. Cha-cha. ¿Eso cómo se traduciría correctamente? No sé. La última... Quedada, la última. Dice, ahora lo busco en el World Reference y te cuento. Pues, no sé, podemos contar un poco de qué va, ¿no? Lo primero sería lo adecuado. Sí, pues tenemos... Iba a decir sí, ya no me acuerdo y ya, la bien, hemos visto bien, hace total, poco. Total, solo la vimos ayer. Qué desastre, por Dios. Ha cambiado de director. No es Bryan Singer, es Brett Ratner. O Ratner, no sé cómo se pronuncia porque los apellidos cada uno los pronuncia a su manera. Bueno, contando de qué va, es la secuela... Ah, sí, la cura. Me ha venido un flash. Sí, la cura. Hala, ahora ya puedes, ya me siento feliz, ahora ya puedes darle forma tú. Bueno, pues que nos encontramos después de X-Men 2. Uh-huh. Después de la muerte de Jean Grey en el lago Alcalí, pero como ya vimos al final de X-Men 2, se ve la sombra de un fénix uh-huh. Debajo del agua. Entonces, ya no me di cuenta. Entonces, ahí podemos ver, podemos suponer que, y los aficionados al cómic más, ya sabíamos más o menos lo que iba a pasar: que hay algo ahí. Que Jean Grey no está realmente muerta. El caso es que eso no es un spoiler porque pasa en los primeros 10 minutos de la película. O sea que uh-huh. empezamos viendo un flashback bastante ridículo de cómo conocen Magneto y el profesor Xavier a Jean Grey. Uh-huh. Que además es rompe un poco la continuidad con X-Men Primera Clase, con X-Men Primera Generación. Y sí, ahí empiezas a ver agujeros argumentales. Agujeros temporales, sobre sí. todo. Esta película, con respecto a las siguientes anteriores, uh-huh. tiene bastantes. Y paralelamente a esto, pues seguimos. Magneto está reorganizando sí, su ejército de mutantes, su hermandad mutante. Y a él han descubierto una supuesta cura uh-huh. para eliminar el gen mutante. Entonces, la comunidad de mutante pues ya se empieza a dividir entre los que quieren la cura y los que están en contra de que la propia cura exista porque es un insulto uh-huh. a ellos como especie. Porque dicen que es una enfermedad, que pueden solucionarla, pero no hay nada que curar, no es una enfermedad. Ese es el tema. El paralelismo con la homosexualidad es muy evidente. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí pues ya vemos eso, eligiendo bandos. Tenemos prácticamente dos historias que van paralelas, que es la parte de Jean Grey y la parte de la cura y de Magneto. Uh-huh. Y que se van a unir al final en una batalla final muy apoteósica, muy espectacular, muy llamativa. Los humanos con la cura y armas de plástico. Uh-huh. ¿Por qué usan armas de plástico? Magneto. Al final aprenden. Y bueno, contadme algo vosotros, que si no hablo yo solo y tengo la peor voz del programa. Hombre, por mi parte, iba a decir, como no me acordaba de cuando la vi en el cine... La vimos hace mucho ya. No recordaba que me hubiese, disgustado tanto. O sea, que ahora en esta segunda vez que la he visto, me pareció como muy oscura. Para mí siempre X-Men, de una manera u otra, puedes tener un... La 2 ya era muy oscura y sí que te gustó. Bueno, me gustó cuando la vi, que ya no me acuerdo tampoco. Igual ahora sí la vuelvo a ver. No, pero la vimos hace nada. Bueno. La verías en la siesta mía. No sé. Estoy seguro, pero... El caso es que esta, en concreto, que es de la que puedo hablar, de la que me acuerdo en este momento, me faltó un poco de aventura, un poco de, no sé, de más... Humor. Sí, más... o más energía, no sé. Positiva. ¿Y a ti, Izan? A mí sí me gustó. Más la parte de la batalla final, que no revelamos nada por no soltar spoilers. ¿A ti te gustó la batalla final? Sí. Y eso sí que podemos decirlo, la cura no se genera, se duplica. Ajá. Por el hijo de... De bestia, creo que era. No es un hijo, es un mutante. Que no vamos a decir lo que hace, pero es, digamos, la clave de la cura. Uh-huh. A mí me pasó... La vimos en el cine, además la vimos juntos. Es así que la vimos. Sí. A mí en su momento no me disgustó. Y es que tiene un detalle que para un friki cómico, un friki de los cómics y más de los 80, digamos ese momento final cuando los X-Men plantan cara a la hermandad, la alineación de X-Men, como que hace ilusión verla porque son personajes muy de los cómics, es bastante parecida a la que creó Whedon, la que usó Whedon cuando hizo su colección Astonishing X-Men, uh-huh. Que de hecho es de ahí donde sacan la trama de la cura, de una colección de cómics que hizo Whedon. Es el George Whedon, es el director de la película de los Vengadores. Oh. Pero también, y el creador de Buffy Cazavampiros. Ajá. Estuvo escribiendo cómics para Marvel una temporada y creó esta estilo. Saga. Uh-huh. Pero vista hoy, reconozco que es muy floja. Yo creo que es la peor de todas las películas de mutantes, si apartamos las de Lobezno, sobre todo la primera de Lobezno, que es lo peor de lo peor. Sí, es muy mala, es muy, muy mala. ¿Queréis comentar alguna cosita más de esta X-Men 3? ¿O? Sí, a mí otra de las cosas que tampoco me gustó es que le pongan un lado oscuro al Profesor X. Bueno, oscuro. A mí eso sí, o sea... ¿Oscuro? ¿A qué te refieres? A que toma decisiones cuestionables. Sí, pero es que son decisiones que hay que tomar, no puedes ser siempre todo... Sí, no sé, me salió la vena flada Happy Flower, supongo, cuando vi esa parte, pero... No sé, para mí el profesor Xavier es hay un algo superior, ¿no? Y precisamente a mí eso es lo que menos me disgusta, porque vemos a una persona, más humano, una persona que tiene que tomar unas decisiones que no siempre son fáciles. Uh-huh. Y vemos aquí, a un político ahí. Un poco, sí. Vemos a un político, digamos, a un político no en plan peyorativo, sino que tiene que decidir entre dos males y toma una decisión pues que puede ser cuestionable. A mí me disgustó más la interpretación de Magneto en esta película, porque tiene muchos gestos con las manos exagerados, cosa que en la otra no le hacían falta. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene que ser cosa del director, porque el actor es el mismo. Y muy teatrales, que no me gustaron. Aparte de eso, pues el argumento es muy, muy enrabesado. Bueno, estoy gesticulando, cosa que en la radio es una tontería, porque nadie me ve. Pero, en fin, que no me gustó. La pondría muy a la cola. Pues aprovechamos la cola y le ponemos ositos. Le ponemos ositos. Ethan, ¿empiezas tú? Nueve ositos. A Ethan le gustó mucho. A Ethan le gustó porque la batalla final, hay que reconocer, eso sí, que es muy espectacular. A mí la batalla final quizá lo que menos me gustó es que se ve muy artificial, se ve muy decorado. Es como, se nota mucho el estudio. Claro, son cosas que él, afortunadamente para él, no aprecia. Claro, no le llama la atención y lo disfruta. El viaje en puente. El viaje en puente también. Pues yo lo dejaría en 6 ositos. Me lo pone difícil porque yo estaba dudando si suspenderla o darle una prueba rasca. Venga, esa alineación de X-Men vale 5 ositos, pero ya con la cura, están quitándose. Hace tiempo que no hablamos de alguna página o app para ayudar con el inglés. Tiene razón, así que este es un buen momento, como cualquier otro, para retomar el tema. Bueno, ¿y de qué vais a hablar para que yo pueda hacer bastante ridículo con mi pronunciación? Pues es una página web que hace tiempo nos recomendó un oyente y que teníamos pendiente de comentar, así que la cogemos. ¿Te refieres a The Yellow Pencil? Esa misma, es theyellowpencil.com, o sea, fácil la página. Que se traduciría como el lápiz amarillo. Está bien eso de traducirlo. Así que haya más gente que nos entienda y lo encuentre. Que siempre nos critican que soltamos las cosas en inglés y como si todo el mundo fuera polilingüe. Por cierto, Rosa, gracias por el aporte, que es nuestra oyente que nos sugirió. Sí, si alguien más, aparte de Rosa, que ha hecho... también deberíamos disculparnos porque nos lo sugirió hace como sí, una eternidad y nos hemos puesto... Nos hemos puesto ahora con él, pero vamos, que prometemos que intentaremos hacerlo más presente si nos recomendáis alguna web, alguna aplicación de idiomas o de lo que queráis, y le echamos un vistazo y lo comentamos. Volviendo a la web que nos ocupa hoy, ¿qué podemos encontrar en ella? Pues en esta web, esta web está especialmente pensada para tema de repaso, para ayudar sobre todo a los... Le he estado echando un vistazo, yo como soy muy profesional me he puesto a mirarla 5 minutos antes de empezar a grabar el programa. Bueno, como cuando veo yo los trailers, ¿no? Más o menos. Igual. Yo es que la parte educativa no es lo mío. Y la verdad es que está muy pensada para ayudar parece pensada para ayudar a padres que no saben inglés a que los hijos aprueben en clase, porque está todo muy enfocado un poco a los estudios a nivel básico. No es en plan web de juegos y de cosas. No. Es como una clase online, como el Vaughan, pero para niños. Más incluso que clase online, más de repaso online. Es decir, bueno, mi hijo está estudiando las partes de la casa en inglés, yo no puedo ayudarle porque no tengo ni puñetera idea pues de inglés. Pues busco, porque tiene bastantes temas. Entonces ahí pues en la página buscas, por ejemplo, casa, que creo que sí que está. Está. Buscas casa y te salen las partes, las cosas que... Te sale el vocabulario, te sale cómo se pronuncia, porque lo puedes escuchar, no solo que veas la fonética, que eso muchas veces tampoco ayuda en no, el peso. No, porque la fonética te pone signos que no conoces. Son símbolos raros que yo no entiendo ninguno. Es que la fonética anglosajona y la fonética española son muy diferentes. Sí, ayuda cuando ya conoces los fonemas. Más fácil conocer el inglés que los fonemas, entonces... Sí. Pues eso, que tienes, aparte de ese, del vocabulario, de poder escuchar las palabras, tienes ejercicios tanto online, luego para hacer uso, practicar esas palabras que te han enseñado. Y cosas que te puedes bajar a la impresora. Exacto, puedes imprimir. Y en esas impresiones sí que tienes pues ejercicios que son variados. Tienes sopas de letras, tienes para unir. O ejercicios online. Exacto, tienes también ejercicios online. Y aparte del vocabulario que comentábamos, también hay otro apartado que es de gramática, con lo cual también tienes temas de gramática y dices, pues mi niño está estudiando presente continuo. Conforme vas subiendo el nivel, digamos, ya salimos del colegio, vamos al instituto y siguen habiendo aquí temas para ayudar cuando careces de los conocimientos, que desgraciadamente es lo habitual, que nos cuesta mucho aprender inglés. Y aquí, cuando llega el momento de echar una mano al chiquillo, pues aquí tienes cosas. Tienes hasta canciones y vídeos, enlaces de YouTube. Está muy bien. No sé si Izan ha visto alguno de estos vídeos. Izan ha visto alguno, no a lo mejor directamente por esta página, pero son vídeos de Super Simple Songs, el abecedario, cosas así, sí. O sea, de otras cadenas. Eso ya lo habré visto seguramente en nuestras mini clasecitas de inglés que hacíamos y tenemos que retomar. Exacto, retomaremos. Bueno, aún las seguimos haciendo para estudiar, pero ya... Vamos a hacerlas más divertidas. Pues eso, y por supuesto, como en muchas otras páginas, tenemos también enlaces interesantes a otras webs que también... Que ya revisaremos y algunas seguramente la hemos revisado. Y os comentaremos. Si vemos alguna otra cosa también interesante, os las comentaremos por este podcast. ¿Comentamos alguna cosa más o ya...? Yo creo que para hacerse suficiente. Una idea... Suficiente. Pues nada, pues como dicen nuestros amigos de Fuera de Serie, pasamos a despedirnos. Pues hablando en inglés, como hemos aprendido hoy, voy a decir que we have already finished the show. ¿Qué tal? Bien, bien. Está todo el finished. Sabía yo que... Sí, hombre. Lo único que faltaba que hagamos the show in English. Bueno, aunque lo estemos liando mucho, pero podría ser divertido. We call be fun o algo así. Algo así. Mejor no te metas en esos charcos que te vas a quedar en evidencia. ¿Y eso por qué, listillo? Because your pronunciation is very bad. Bueno, en inglés o en español, en el bosque pega un calorazo de morirse. Nos sobran hasta las pieles, así que vamos a darnos un bañito al arroyo a ver si nos refrescamos. Nos leemos la semana que viene, o nos oímos la semana que viene, y hasta entonces, sed felices. Adiós.